Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy frente a mí no tengo a nadie. El control lo estoy llevando yo. El Casimoto se nos ha cogido fiesta familiar. Y al pequeño Ternas con la esencia del mal lo tengo de camino, haciendo tarde debido al, bueno, pues a la gestión del transporte urbano en la capital del Ebro, que es mala, muy mala, igual que la esencia que posee el pequeño Sam. Así que estando yo solito aquí en el control, cuando venga Sam os comentaremos cómo fue el tema de la emisión desde la capital del reino la semana pasada. Pero no me quiero enredar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Y espera que le cajo, que es que me pierdo, ahí estamos, sí. Ay, marcha a tope. De forma festiva volvemos tras nuestro periplo por la capital del reino, y solo un tipo como Danko Jones puede tener ese toque a un tema titulado Harder, Arder en el infierno. Y es que volvemos a aseverar que el infierno no puede ser tan malo. A Rock Supreme es el título del nuevo trabajo del guitarra y vocalista canadiense, que se ha embarcado como telonero de la gira europea de Volbeat. Así pues, arrancamos de cachondos con Burning Hell, uno de los temas incluidos en lo nuevo de Danko Jones. Bueno, pues como no tengo a nadie aquí que me acompañe ni me asesore, bueno, sí tenemos a Campayo Senior por ahí dándole al móvil. Mira, se me está cruzando aquí. Se me está cruzando aquí un Zara Radio, un programa. Aquí, ahora sí. Pues que se había saltado un programa viejo y me estaba solapando aquí el tema. Digo, ¿qué está soñando aquí? Suena un batiburrillo de un poco de todo, que esto es, vamos, inconcebible. Que al poquito de iniciar el programa salte uno antiguo y tengas a dos armeros dando por saco a la vez. Pues como que no, acabo de darme cuenta, lo corto y bueno, vamos a continuar. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que tenemos un teléfono al que podéis llamarnos, algo que está más en desuso que nunca, pero que no vamos a desistir en el empeño de llevarnos alguna alegría de vez en cuando. Ese teléfono es el 976-525645. La rima se la dejaremos para el que la quiera y le guste. Recordamos que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso y directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Bueno, y que si ninguna de las opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está también la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que se me olvidaba decirosla, asaltomatarradiorock.com. 70 y tantos programas de Radio Rock en vivo, la radio online del rock. Y bueno, pues ahí teníamos también nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, las redifusiones, que yo ahora no remember cómo van, pero las dirá Pequeño Sam cuando venga. Eso sí, la de Radio Mai en el 102.8, al igual que la web, son los lunes de 9 a 11 de la mañana. Vamos con más cositas. Vamos a dar continuidad al rock alternativo de Danko Jones con otra banda que deja a un lado el rock más convencional, acariciando también ese rock de corte más alternativo. Tenemos a una banda que ya hemos puesto en alguna ocasión en este programa, como son los ibicencos de Tales of Gloom, esos cuentos de oscuridad. El amor, visto desde un punto de vista poco convencional, sacando de ahí trozos y trazos maravillosos dentro de la miseria. Pero ahí anda el título, por ahí anda el título de Unexpected Traces of a Falling Escape. Y aunque el tercer disco de los de Ibiza posee un cierto halo de oscuridad, se han podido escapar del mismo con un tema como este que vamos a poner ahora mismamente, que se titula Generation, que es el que os dejamos de lo nuevo de Tales of Gloom. How is that you came until you go insane? Enough for your tricks, from the shallow to the deep. Hello, I am the hell, I wanna hear you scream. From the pub, from the rocks, and the steps, and the stuff. I am the heaven that you slap your sins. And I'm just falling in love with your hollow fame. And I'm just standing over a couple of random passion bits. And now I am the hell, I wanna hear you scream. From the park, from the rocks, and the steps, and the stops. And now I am the heaven that you slap your sins. I'm starting to feel like my head's on fire. That's how I want to spend the rest of my life. And why should I care if I don't sleep at night? I'm the one. Bueno, pues ahí teníamos desde Ibiza, nada más y nada menos que a la gente de Tales of Gloom, presentando su nuevo trabajo llamado Unexpected Traces of a Generation. Bueno, perdón, Of a Fallen Escape, así se titula el disco. Unexpected Traces of a Fallen Escape. Bueno, aquí estaba viendo el WhatsApp de la tribu Ternasca. Saludamos a la galegueña Silvia, que la tenemos por ahí en conexión, al igual que a Loki, que me dice que soy un valiente, pero que esto no es cuestión de valentía, esto es cuestión de que no queda más cojones, y cuando te dejan aquí tirar, pues oye, pues como que tienes que reinventar. Debo reconocer y digo que no me gusta absolutamente nada esta de llevar los controles, los botoncicos, porque yo soy de la era del pergamino. Yo me pierdo entre tanta clavija aquí, y no sé ni por dónde me dan, solo tengo dos manos, y aquí hay muchísima cosa. Yo desde aquí, cuando me toca, desde luego que me levanto y me quito el sombrero ante mis compañeros que me llevan el timón del barco todas las semanas. Me parece que ya tengo ya, ahora sí, tengo a pequeño San haciendo gestos de decir putos buses. Viene todo chulo y farruco con su camiseta nueva Misantropy, va de estreno el chaval. La esencia del mal, os la voy a... Mira, vamos a hacer una cosa y os la voy a dejar aquí en el micro, que se va presentando y va diciendo cosita. Venga, pequeño San, aquí te dejo el reto, todo para ti, que me voy a mi sitio, ¿vale? Bueno. Ya estamos aquí, por fin, madre mía. Lo de la línea circular esta del autobús es de no creérselo, ¿eh? Es de no creérselo. Sales con, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con 40 minutos de previsión de tiempo, tío. Y que no llega, o sea, es que estaba en la estación de Delicias, que ha estado parado el tío ahí 20 minutos, macho. Yo realmente esto no sé si funcionaba o no. Eso sí, este micro me parece ser que me lo vas a tener que bajar porque satura cosa mala. Por sí. Lo menos esa es la sensación que me da. Señor San, así es, parece ser que ya va mejor. Epa, ahí lo tenemos. Es lo que tienes, tener un técnico ahí a tu lado, a tu vera. Te da una seguridad, una tranquilidad que sí, que viene mucho y da mucho por culo, pero me da una seguridad que no me la da nadie. Mi Casimoto y mi esencia del mal, que no me los quiten de mi lado, porque me da un patatús. Vamos, como que dejo de hacer radio, A mí casi me da patatús el autobús, de verdad. Es que vergüenza está pasando y el que espera desespera, que claro. Que rima perfectamente para hacer un blues. El blues del patatús en el autobús. Digo, aquí estábamos saludando a la tribu Ternasca, a la Silvia, que la tenemos por ahí, a la galegueña. Tenemos a Loki, que me decía que soy invaliente. Y yo le estaba comentando que no, que valiente no, pues... Esto es una cosa de que no te quedan más huevos y hay que tirar para adelante. Y eso es lo que hemos hecho. Bueno, pues el armero, vamos a continuar. Me busco la chuleta aquí, que la tenía, bueno, pues la había dejado en tu ordenador, pero así centramos un poquito, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y no presentar y confundir las churras con las merinas, o las meninas, o como se llame eso. Bueno, vamos con más cosas. No deja de ser cachondo el tema este de las etiquetas, al igual que el ratito este que habéis pasado con el armero en solitario. Y es que lo que ahora nos ocupa nos lo presenta su sello, el sello Indie Recordings, como a una banda noruega de grunge progresivo. Y analizando, yo es que ya no sé mezclar el grunge con el progresivo. Bueno, el caso es que analizas un tanto este EP de cuatro temitas que tenemos en nuestras manos y puede que no se vaya muy descaminados. Tal vez no sea el disco más apropiado para irte de fiesta, pero tiene momentos realmente álgidos, como este tema que vas a escuchar llamado Spirals, que es el tema que da nombre también a este trabajo que ahora os ofrecemos y que se ha puesto hoy mismo en circulación. Y lo firman los nórdicos Under Wing. Dale al play, pequeño San. Ahí lo tenemos, empieza poquito a poco. Y poco a... Y va cogiendo ritmillo la cosa. Ahí lo tenemos. Psicodelia a tope, grunge también, efervescencia progresiva de la mano de estos nórdicos noruegos llamados Underwear. We'll be right back. man who wasn't open. His shoulder spoken scared, as if God had let out of his shoulder. That man was me, but in a sickly natty way. Just like me, but being conscious and even cynical. You know it's hard to show my face while I'm sinking into this unfortunate life. Respect chases off a falling escape. I know it's hard to show my face while I'm sinking into this. The love and love, the love and hate, and back to sink into. Girl who wasn't good, but she had the power to create. I was letting that to me from soldier. This girl was you, but in a second I'm to way. Me like you every time you stare at me. And then go back to sin. You know it's hard to show my face when I'm sinking into this unfortunate life. Inspect the traces of a falling escape. I know it's hard to show my face when I'm sinking into this. I'm in love and drop, in love and hate, and back to sinking into. Bueno, pues ahí los teníamos, Underwing, así se llama este combo nórdico, noruegos ellos, que practican, bueno, pues ese rollo entre el grunge, el progresivo, el psicodélico, ahí, por ahí andan, estos tipos que, bueno, muy acertadamente se han puesto este título de Spirals, espirales para tanto el tema que has escuchado como la... Espirales las que llevo haciendo yo con el circular, con el eso circular. Sí que ha sido espirales. Psicodélico, ha sido un viaje psicodélico total, ¿eh? Bizarro a tope. Con el calorcito, las espirales del... Ah, por cierto, he visto al Biota de camino en la estación, venía no sé de dónde, venía... De la playa, está en la playita, vale, el señor, pues, se la ha montado acaba bien. Acaba de llegar el señor Biota a Zaragoza. Pues eso, Spirals era el tema que has escuchado, incluido en un EP de cuatro temas del mismo título, de una banda noruega que, como bien he dicho, nos ha entregado Indie Recordings y que ayer mismo ponían este EP en el mercado, esta banda llamada Underwing. Vamos con más cosas. Tenemos que recordar que tenemos también aquí en las instalaciones de Radio Mai a Dani Ríos, el precursor de este engendro de hierro llamado Iron Spawn, que dentro de un ratito lo tendremos. Ahí lo tenemos bebiendo latitas coloradas y comiendo cositas, viandas, las viandas que les hemos suministrado. Vamos a abrirle el micro aquí para que salude a Dani, que dentro de un ratito estaremos con él hablando del disco, que ya hablamos en su día, pero bueno, volveremos a hacer inciso ya que tenemos el disco completo. Dani, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, espero que estés bien tratado ahí, no sí, te sí. Maltrata a la gente, ¿no? No, tengo... Hasta ahora estábamos solitos, pero bueno, poco a poco va cogiendo con Laura aquí el tema. Ya está Pequeño San, ha venido Campayo Senior, acaba de hacer también acto de presencia el batera vikingo de Yggdrasil, nuestro amigo Ivanovich. Y bueno, como siempre, esto va cogiendo color. Vamos con más cositas antes de entrar con el disco tuyo. Y vamos a aplicar el dicho ese de que nunca es tarde, si la dicha es buena. Y es que con algo de retraso nos ha llegado este primer disco de una banda nueva, afincada en la asturiana localidad de Gijón. ¡Opa, si son! Estamos ante una banda nueva, pero no por ello novata. Estos tipos se formaron hace ahora unos 4 años, pero tienen el culo pelado ya, vamos. Peinan canas todos, menos uno que tiene la misma peluca que nuestro amigo Pequeño San. La misma... Peluca ausente. La amistad y afinidad musical hacen que se junten para dar rienda suelta a sus inquietudes, y con un puñado de temas propios y alguna versión de bandas como Deep Purple, Free o Whitesnake, se lanzan a los escenarios asturianos, hasta que el año pasado se alzan con el segundo premio del 21º concurso Rock Ciudad de Oviedo, lo que les permite grabar este primer disco que ahora os vamos a presentar. Un trabajo de título homónimo donde encontramos temazos del calibre de este que vas a escuchar, titulado Medicine Man. Y que nos hará seguir muy de cerca a estos tipos que responden al nombre de Drunken Buddha. Medicine man. Bueno, pues ahí lo teníamos, el hombre medicina, Medicine Man. Es el tema que has escuchado en el debut de estos tipos llamados el Buda Borracho, Drunken Buddha, así se llaman estos tipos procedentes de Gijón, desde Asturias, patria querida, hard rock del bueno, discazo, Hacía tiempos que no me enviaban esta gente de Postal Music un discazo tan enorme como este. Hacía buenísimo. Tanto tiempo que no te enviaba nada los de Postal Music que yo ya ni me acordaba que existía Postal Music. No, no, sí, recibo prácticamente semanalmente. Lo que pasa es que me mandan cada cosita que vamos, que ni para calzar la mesa de casa, tío. Vamos, lo único utilizable de esos CDs es la carcasa, que la puedes usar para cuando se te rompe alguno cuando bueno. Cuando se rompe otra puedes poner, bien, sí. Bueno, pues alguna bueno, función tenían que tener. Bueno. Eso hablando de un gran porcentaje de lo que te envían. Pero bueno, de vez en cuando te mandan algo bueno, Bueno, pues con Drunken Buddha parece que sí. Suenan de coña, impresionante el disco. Que por cierto, flipado. Estos son de los que están en la final de la Metal Battle, creo, es una de las bandas. ¿Del The Wacken? Sí. Pues ya podría ser, ¿eh? Pues. Sí, creo que están, me suenan mucho de que están en la final. Vamos, es un tema que no me extrañaría absolutamente nada. Que además creo que también es. Escuchar el disco, la calidad que tienen. Creo que también es hoy, ¿eh? Si, el final de la. Sí, en Barcelona, en la sala Upload. Sí. El año que viene irán los de Iron Spawn, seguro. Oye, pues estaría bien, ¿eh? Si pagan bien, a mí no me importa. Si vas tú solo, pues. Si pagan un par de vídeos. Mejor le pagarán si va el solo que si tiene que pagar, que repartir. Hasta el nipón te podrías llevar. con buenas perricas, sí, chufletes, ¿no? Bueno, que el sábado pasado vivimos una experiencia indescriptible en Madrid. Vivimos de todo. Vivimos euforia, vivimos compañerismo, vivimos buen rollo, vivimos mucho cariño, vivimos buen trabajo en equipo. Compartimos micros con lo más granado de la radio rock independiente madrileña. Conocimos tanto el aspecto profesional como el humano de todos estos compañeros. El primero, pues bueno, pues bien. Y puede ser, pues a gusto del consumidor, pero el aspecto humano de todos, increíble. ¿Cómo nos arroparon allí? Fenomenal. Un trato, una acogida tremenda, empezando, por supuesto, por Mario y por Cristina. Mis coleguillas de siempre. Que si no es por ellos no dormimos. Mi hotel en Madrid. Pero bueno, todos los locutores de los compañeros de Asalto Matar Radio Rock de la Parrilla en Madrid. Estupendos, muy bien, muy a gusto y como ha salido todo también, pues repetiremos el año que viene, quitando el episodio del chispazo del ordenador y quedarnos sin podcast, todo lo demás fantástico. Vivimos 9 horas de Radio Rock en vivo y con público de lo más emotivas, volviéndonos con el zurrón cargado de discos que nos ofrecían. Pues ahí todo el Quisque que había por allí. Estaba el Quisque también. Yo había el pirata, pero el Quisque no. Pues bueno, uno de los trabajos que más nos sorprendieron nos lo pasó nuestro amigo José Luis Martín. Desde aquí le enviamos saludos. Y es el primer álbum de unos tipos de Barcelona que debutan con un álbum 36 años después. Además, disco se titula así, pero es que encima es cierto. Sí. 36 años después sacan su primer disco. Y todo por la muerte del guitarrista original, de la formación. Y muchas cosas que pasaron. Algo tan cierto como que es, bueno, por lo dicho, el título que le han puesto al disco. Una banda que lo tuvo todo y cayó en la desilusión que puede llegar a provocar la pérdida de un compañero, además de la industria. Porque también. Eso sí que es desilusionante muchas veces. Tenían contrato discográfico con la extinta PDI, que se fue a tomar por saco. Y bueno, pues la desilusión les embargó. Luego vino la pérdida de. ¿Cómo se llama el compañero este? Bueno, búscalo por ahí por el CD. Y ahora lo busco y te digo. Y bueno, y de tocar para bandas como Motorhead en Barcelona y San Sebastián y formar parte del mítico festival creado por Pedro Bruque, aquel el Heavy No Es Violencia. Lo tengo, Juan. Vaya, ahora lo he perdido. La vista. Entramos en una edad ya. Juan Ramón Martínez Giovanni. Que además se usaron unas pistas de él para grabar de guitarra. Para grabar el último tema de este disco, que ya pondremos en otra ocasión, porque vamos a poner ahora, vamos de buen rollito y no vamos a poner un tema guay. Bueno, pues eso, que también formaron parte del cartelazo que que se dio en el Palau de Sports de Barcelona, bajo el apelativo del Heavy No Es Violencia, que aquí se hizo en casetas, si no recordamos mal. E incluso ganar el concurso Gente Joven de Televisión Española. ¿Te acuerdas del programa aquel de Gente Joven? Me acuerdo. No, me acuerdo cuando salieron los Mecano. Pues bueno, pues estos chavales, que ya no son tan chavales, lo eran en aquel entonces, ganaron el concurso del año 85, si no me equivoco, en el año 85. Todos los años hacía el mítico programa de televisión un concurso. Y en el año 85 lo ganaron estos 11 bis, que así se titulan. Formados, banda formada en el 82, vuelven 36 años después y lo celebramos con un tema que nos dejan claro su procedencia, que no es otra que la del barrio del Carmen de la ciudad condal. Así tienen un tema al que han titulado, pues eso, Carmelos Band, y que suena así de bien. ¡Dale, play, San! Desde Barcelona, 36 años después. ¡Au! Os dejamos con 11 bis. In Shadows es el tema que estás escuchando, que ya pusimos en su día en la anterior visita de Dani, que tenemos aquí como con nosotros. Buenas tardes otra vez, Dani. Buenas tardes de nuevo. Ahora ya sí, tenemos Bloodstorm, esa tormenta de sangre completita, tío. Está completa y esperando que esta semana ya lleguen las copias físicas para empezar a repartirlas. Dios, la entrevista previa a esta, estabas inmerso en un crowdfunding que se consiguió finalmente por los pelos. Sí, muy por los pelos, pero salió. ¿Cuáles son las sensaciones, finalmente las sensaciones tras conseguirlo, de ver que estás ahí, que llega, que no llega, que lo consigo, que no, y al final sí? Lo primero fue decir, mierda, ahora me van a hacer currar. No jodas, hostia, para eso no haberlo hecho. No jodas, es una broma. No, hombre, pues obviamente un alegrón del 15. Alegrón del 15, ¿no? Y eso, y a ponernos a currar inmediatamente. Recordarle, bueno, que en la última entrevista no lo sabíamos, lógicamente, pero que aquí en la Giralda Metálica, al que desde aquí saludamos, un abrazo, aportó nuevamente de forma generosa, como ha hecho con otras bandas, como hizo con los Yggdrasil también, lo ha hecho también con Iron Spawn. Abrazamos porque sabemos que nos escucha habitualmente, así que mandamos un abrazo enorme para Samuel. Un abrazo por, XXL para Sam. Por poner su granazo, no su granito, su granazo de arena, sí, para que esto fuera posible. Estamos comentando aquí con Ivanovic que todas estas cosas, los crowdfunding se tendrían que hacer directamente en Noruega, que cobran mucho dinero allí. Claro, ahí sí. Les sobra. Y mandarlo allá, directamente. Sí, pero si tienes que traer. Noruega no, realmente este mozo está viviendo en Suiza. Sí. Pero bueno, sí, ahí también hay dinero, ¿eh? Hombre. Estos colores, sí, sí, blancos, negros, verdes. Así que la sensación, bueno, de celebración, me imagino. Venga, sí, sí, por supuesto. O sea, decir, lo tenemos, ya se puede hacer bien el alegrón, ahora por él. Lo que no recuerdo, Dani, entonces, si el disco lo tenías ya grabado entonces, antes del crowdfunding, o se terminó después de... Se terminó. Gracias a conseguirlo. Gracias a conseguirlo es cuando se pudo terminar, porque me faltaban prácticamente todas las voces. ¿Y qué más faltaba? Aunque aquí no existe tres temas, teníamos tres, sí, temas, que eso sí que los tenías ya previo, sí, al crowdfunding, sí, pero no, ¿no? Sí, pero no había más. Que era el cebo, ¿no? El gancho para que la gente supiera por dónde van los tiros, ¿no? Sí, es que lo que hablamos, se llama músico profesional y cobra por su trabajo. Entonces, claro, yo esos tres temas se los pagué de mi bolsillo y dije, si quiero tener el CD entero, no puedo. Así que por eso tuve que organizar el crowdfunding. Lo que tenemos, que los heavies de Zaragoza, bueno, y de España en general, por lo solemos ser de bolsillo escaso. Sí, sí, somos pobres. Somos pobres. Talento a lo mejor mucho, pero poder adquisitivo... Poco. Menos poco. Mal. Nada, a ver si un día monetizamos el talento que tenemos y ya dejamos de vivir al límite y sufriendo. Coño, exactamente. Se le da un poquito de alegría aquí al mundo del rock and roll, que de buena falta nos hace. Sorpresa grata, lo hemos hablado antes, a micro cerrado, volvemos a decirlo para que lo sepa el personal. Sorpresa grata la que me llevé con la versión final. Un muy logrado Out in the Fields de Gary Moore, cantado de forma magistral por Dani de Iron Maños y de Black Seal. Dani es buenísimo, lo digo siempre. De hecho, si no hubiera podido hacerlo con Yama, la otra opción era Dani. O sea, lo tenía ya planteado con Dani, lo que pasa es que me surgió el poder hacerlo con Yama. Claro. Si no, esto estaría hecho con Dani. Que siempre es un valor seguro, sí, también. Sí, es un seguro de vida. Te hubiera salido más barato. Sí. Sí, pero no siempre es... ¿Sabes qué es lo malo también? Que a Dani lo tienes al lado de casa, como quien dice, y le dices, vamos a echar un café. Claro. Y con Yama es un poco más complicado lo de echar el café. Claro. No, eso sí. Pero bueno, estamos hablando. ¿Qué ponen las voces, Dani? Y está arropado de lujo por unos coros brillantes, porque tú nos hablabas cuando viniste de forma previa al crowdfunding, pero ahora que hemos escuchado el disco al completo, hay que quitarse el sombrero, vaya pedazo de coros. Pero yo conozco a Evita, que es una de las que ha aportado y que pertenece a un coro, me has dicho que es... Sí, sí, es lo que te digo, Eva es la segunda, sin ella no se hace este disco, o sea, sí se hace, pero no con este resultado. O sea, Eva ha sido fundamental y desde aquí le mando un besazo enorme porque... Que se ha traído a las colegas del coro, ¿no? ¿En cuál era el coro donde cantaba Eva? En Enquiriadis, grupo vocal femenino. Uh-huh. Y vamos, tienen ahí unas voces tremendas. Vino con tres amigas, Verónica Linayo, Irene Fernández y María Eugenia Díez. tremendas. ¿Te has aprendido el nombre de todas? No, esto por, es, hombre, por es supuesto, el nombre, es, que el es para aprender. Y aparte vino también Ayla García, es la hija de una muy buena amiga, con una amiga suya, Carmen Casaos. Bueno, de hecho, Ayla ha entrado ya en Inquiriadis a cantar con ellas. O sea, gente de mucho nivel. Y me han quedado unos... Bueno, me han quedado no. O sea, se han marcado unos coros impresionantes. Hasta el Iñaki ha metido por ahí voces. Sí, ¿eh? Sí, sí. Entre, que no está el majo como estas chicas, me digo físicamente. Hombre, yo si le tuviera que tirar los trastos, pues como que yo, no. Pero, no pero el tío tiene una más muy por esas buena barbas que se ha dejado, que es que es una pena. Es una pena. Besazos enormes. Bueno, besos no, Dani. O sea, Iñaki. Cuando te afeites, sí. Un abrazo, pero y de los que corre al aire, ¿eh? Que corre al aire. Sabemos que eres muy... que te va mucho la marcha. Y aparte, pues Rubén Jaques también fue compañero mío. Bueno, estuve trabajando con él en la orquesta. Era el que llevaba la orquesta, como quien dice. Y entre los tres tuvimos que montar una especie de orfeón. Porque haciendo coros masculinos solamente estamos los tres. Orfeón, o sea, en un espacio, por lo que he podido ver, que hay vídeos corriendo en el Facebook de la banda, bastante reducido, sí, sí, ¿no? Un auditorio no era, ¿no? No. Wow, frío no pasasteis en la habitación no, aquella, ¿no? No. en el estudio de Lucas Toledo, entre os hay de estudios, hay... La verdad que el tío Lucas, tremendo también. Que para uno o dos, bien, pero sí. Cuando se junta que estabais cuatro, estabais ahí, siete, sí, ocho. Sí, pues sí, sí. Pues, sí. Fácilmente en el momento de grabar los coros, ¿no? Sí, pues las chicas... A ver, grabamos primero los coros de las chicas y luego dos o tres semanas más tarde grabamos los chicos. Cuando estaban las chicas sí que estábamos nueve personas ahí metidos. Pues sí, no. Tranquilamente. Me va a nevera, hace falta para aliviar aquí la sede de nueve personas. Era como la habitación de los hermanos Marx, más o menos. Sí, más o menos, el camarote, sí, el camarote. El camarote, ¿no? Sí. Muy bien. Yo, eso sí, te hacía tocando la versión de algún guitarra más rápido y barroco, tipo Malmsteen o algo más progresivo del palo de Symphony X o Dream Theater, conociéndote tus destrezas con los dígitos, y demás tirón con un clasicazo. También Gary Moore no es manco, pero vamos... Es que, a ver, son cosas que hemos mamado desde críos y eso es un temazo. O sea, eso lo tengo yo metido en la cabeza, ese tema, desde el 80 y poco. ¿Qué versión podría hacer el Dani de, joder, la Emma Viking de Ingrid Malmsteen o alguna cosa así? Pues, sabiendo cómo... Pues no, me voy más a eso. O sea, lo veo, no sé, con más, como te diría yo, más con más vida. No, no, desde luego. El tema es un temazo, vamos, sí. Es un top, un tema top. Por eso lo elegí. Muy bien, grandes, sin duda también los coros, no solo de este tema de la versión, sino de los de Chosen One, tío, qué grandes, tío. Sí, sí. ¿De qué habla el tema este, tremendo, tío? Para meter esa grandilocuencia, bueno, pues, que hay dentro del tema, tío. Eso sí que es un poco de historia fantástica, pues eso, héroes, espadas, dragones, cosas de estas. Pero claro, es que aquí el tema pues me lo pedía. O sea, y yo tenía muy claro cómo tenía que sonar desde el principio y cuando grabamos los coros y los oí ya puestos, o sea, no podía dejar de tener los pelos como escarpias. Puedo recordar un poco a Rhapsody, ¿no? A los mejores Rhapsody, que a mí, con ese rollo un poco cinematográfico, ¿no? De música de... Pues a mí hay algún tema que me puede recordar más a Rhapsody que este. Este, sí, no sé, yo lo veo más heavy metal, pero... Es que es eso, o sea, este, pues como tiene su rollo épico, pues me pedía eso ahí. Cuando lo escuché, ya te digo, o sea, escarpiado completamente. Totalmente. Pero con lágrimas en los ojos. O sea, tremendo. Vamos, aplauso grande para las chicas. Sí, sí. Para todos los coristas de Iron Spawn. Aparte de los japoneses Yama B y Iron Chino, también colabora nada más y nada menos que el guitarra de los australianos Lord. O sea, que te has buscado las colaboraciones. O bien muy cerquita de casa, o muy bien a tomar por culo a las jodidas antípodas. Las antípodas. Es una de las maravillas de internet, que es que... ¿Esto qué pasa? ¿Que te caísteis un día por la taza del váter del Depeche y fuiste a parar ahí abajo? Sí, y me sacó el de la boca de un cocodrilo y le dije, hostia, pues ya que me ha sacado, échame una mano. Échame una mano. Primo. Échame una mano, primo. No, pero además, ¿cómo fue el contacto con...? Pues, este personaje. Pues como todos, por Messenger. ¿Cómo? Oye, Mar, tío, ¿te apetece hacerte un solo por una movida que me estoy haciendo? Ah, venga, vale. Venga, bien. Sí. ¿No te conocía de nada, no? ¿O sí? No me conocía de... Bueno, a ver, sí, me conocía de que soy el Mario, bueno, pues, soy la pareja de Alex y ellos con Alex sí que han tenido bastante trato. Amigo. Entonces eso digo, se lo voy a decir a Mar, a ver si, si cuela. Amigo, entonces ahí ya hay otro trocado de dónde arrastrar y dónde tocar, ¿eh? Pero aquí hay que aprovechar todos los recursos posibles. Estamos hablando de Mark Fulner. Sí, Mark Fulner, pedazo de guitarrista. Guitarra de Lord, uh-huh. Una banda que también hemos puesto aquí en alguna ocasión. No, buenísimos. Muy bueno, sí señor. Lo que hace la tecnología, esto hace 20 años no hubiera sido posible, ¿eh? No. Ni de coña, vamos. No, sí, hubiera sido posible, carísimo. Grábame esto, mandarle una base en una cinta por una correo, casete. Mes y medio hasta que llegue o más, que te lo haga, te lo si vuelvo a mandar. Si hubieran ampliado los plazos, ahora igual nos podemos plantear un poquito el por qué tardaban tanto a mejor bandas como Def Leppard en sacar un disco o Guns N' Roses, ¿no? Llevaba alguna colaboración el Chinese Democracy ese. Igual las mandaban por carta. Hombre, pero el Chinese Democracy ya, eso ya estuvo a la época de internet ya total. Sí, bueno, cuando salió el disco. Por eso. Cuando salió el disco, sí. Bueno, más cosas, Dani. Cada que mire la chuleta. En la página de Facebook de la banda sale sobornando con tortilla y demás viandas de la tierra a los nipones. Correcto. ¿Dónde y cómo se llevó a cabo tal encuentro? Ellos estuvieron el año pasado en Madrid Otaku, vinieron como invitados. Y claro, como son gente con los ¿dónde, que... Perdona, en Madrid Otaku es un festival de manga y pues eso, vale, movida japonesa. Aprovechaste la coyuntura, ¡boom! Exactamente, así que ya hablamos con ellos. Mira, viene chino, viene llama, hostia, hay que vamos a verlos. No me gusta, oye, el manga o paso de él, pero ¡pum! Oye, que vamos. Hostia, pues sí, venir de puta madre, no sé qué. Además les dije, no os traigas guitarra, que os dejo yo y eso les llevé, pues eso, una de mis guitarras para que pudiera tocar chino. A Niki no, porque no lo conocía de nada, pero bueno, este año vuelven otra vez y va a tener guitarra. Pero eso... Eso quiere decir que tienes unas cuantas guitarras en casa. Sí, alguna hay. Alguna, ¿no? Sí. Lo menos dos. Lo menos. Sí. Lo menos. Y no vamos eso, a hablar de lo más. Y Alex diciendo, pues hombre, pues que les podemos llevar no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, como no sabemos ni cómo hay, y más típico aquí que las croquetas y la tortilla de patata, pues venga, pues recién el chicas por la mañana, que se levantó... ¿La jefa? Alex es un encanto de mujer. Levanta a las 6 de la mañana. Sobre todo la tripa, la solivianta cosa mala de aquí, besicos grandes a... Sí, sí. Que como me conoce, me ha traído dos tarritos de champis picantes que a mí me molan muchísimo, ¿lo sabes? Me ha correspondido sí, aquí. Sí, sí, yo no me había fijado que era picante y me he echado uno a la boca. ¡Ah, qué bien! ¡Ja, ja, ja, jo, jo! Y ya te lo contaré cuando vaya a sentarme al señor Roca. Muy bien, besos para Arleis. Muchos besos, y luego se los daré yo. Así que eso, pues, listo, las tortillas, las croquetas, nos fuimos para allá, para Madrid. Sí, no, que ya estamos aquí, ¿eh? Se les pusieron los ojos redondos. Pero redondos, o sea, es... No, una inflada, sí. Sí, o sea, saboreando. Así, venga, hacemos lo que hago falta. Saboreándolo, ¿no? con una cara que decía, pues esta gente está probando el manjar de sus vidas. Lo que tenemos aquí de normal. Son japoneses, pero son expresivos. Sí, sí. Tienen expresión en sus rasgos faciales. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si ponemos un temita? A mí me apetecería escuchar, hemos hablado de Chosen One, esos coros que tienen que son brutales. Uh-huh. ¿Qué te parece si lo ponemos, Chosen One? Vale, pues ponlo al principio que está terminando. Pues venga, vuelve a darle al rewind, saca el bolivic. Dale así, dale unas vueltas de manubrio a la casete y dale, porque no lo hemos publicado en casete, ahora que está de revival, el super formato denostado y... Ah, deja. Nada, pasando, ¿no? Que no sé si os he escuchado qué canción queréis que ponga. The Chosen One. Ah, vale, venga. Vamos, la misma que estaba sonando, pero dale desde el principio, venga. Ah, opa, pues. ¿La tenemos ahí? Venga, pues dale play, ahí lo tenemos. The Chosen One, incluido en Bloodstorm. El debut. No de Dani Ríos como tal, pero sí de Iron Spawn. Bueno, pues ahí lo tenemos, The Chosen One, el tema que acabáis de escuchar, donde se desgañita ahí en el tramo final el bueno de Llama B. Es que es muy bueno, ¿eh? Es bueno, sí. Muy bueno. Por lo menos a la hora de cantar es muy bueno. Luego, sí, como colega, ya lo comprobaremos el próximo día. Sí, también es un tío majo. También es un tío majo. Yo lo comprobo. Los nipones, sí, hombre, por lo menos sonreír, sonríen todos ahí. ¿No? ¿No? Sí, con cara de desconfiados, pero sí. Bueno. A ver, Dani, como ya hablamos en su día del disco, vamos a centrarnos un poquito en el concierto del próximo jueves, del día 13, jueves día 13, ¿no? Sí. En donde hay cita obligada, ¿no? Es en la Creedence. En la sala Creedence, exactamente. ¿Mm? Donde estaréis tocando nada menos que junto a la banda de Llama B, o sea, que era doblete, ¿no? Ajá. Que son Iron Attack. Iron Attack y Iron Spawn, Iron Fest. Festival de hierro. ¡Hala! Total, todos los hierrajos ahí, vamos. Exacto. Los chatarreros, si se enteran, vamos, que se pasen por la Creedence. Nos arrasan. Que tenemos hierrajo ahí para dar y vender. Lógicamente, eso, ahora el doblete Llama B. Contarme un poquito más, que tengamos que saber detalles con respecto a este concierto. Horarios, entradas, cuál va a ser el modus operandi de llevar de llevar a cabo este concierto, porque no va a ser un concierto al uso, porque ni vienen todos los Iron Attack al completo, ¿no? Exacto, Iron Attack vienen como invitados al Madrid Otaku, entonces he aprovechado para traérmelos aquí. Vienen exactamente igual que venían el año pasado, o sea, que vienen con la base pregrabada y vienen los dos guitarras y los dos cantantes. Entonces, por no embarullar la situación, digo, pues yo voy a hacer o sea, también base pregrabada, así que... Algo similar a lo que hiciste en la presentación del crowdfunding en, sí, en el Depeche, pero teniendo de forma presencial la Llama B, que no es poco. Sí, o sea, que no es poco, ¿no? Sí, o sea, y además es un tío muy accesible para todo el mundo. Uh-huh. Seguro que querrá hablar con todos, con todo el que quiera hablar con él. Y, o sea, es un tío muy. Un tío guay. Sí, vamos, sí, lo es que muy un bajo, tío guay. Sí. Que no es del Uruguay, pero es guay, es de Japón. En inglés y despacito, pero se puede, sí, hablar con él muy bien. No, hombre, yo el inglés tengo que hablarlo muy despacito también, ¿eh? Y así no te creas tú que... Y eso, y ahí estaremos, pues, Llama y yo, contra todo el público. Como quien dice, no, pero vamos a darlo todo y vamos a hacer un bolazo seguro. Muy bien. El bolo empieza a las 9, solamente a las 9 de la noche. No terminaremos muy tarde porque al día siguiente... ¿Hay que currar? Exactamente, hay que currar. Bueno, la gente tiene que currar. Yo me los tengo que llevar a Madrid porque ellos tienen bolo también el sábado y el domingo ahí en Madrid. Entonces, claro, tampoco se puede... ¿Hacen doblete en Madrid? Sí, tampoco se les puede castigar mucho. Aparte de aparecer en el festival este de... No, sí, o sea, hacen el... O sea, el bolo lo hacen allí, en el festival este, ¿no? Correcto, sí, lo hacen ahí, además en horario infantil. Con todos los frikis, ¿no? Del manga, ¿no? Sí, el año pasado fue muy divertido, todos sentados. Las muñequitas andantes ahí, sí. Sí. Jodas, todos sentados en el bolo, ¿qué? Como, sí, sí, o sea, tal y cual se ven en Japón, ¿no? Ahí, tal cual, sí, ahí, sí, todos sentaditos y... Y aplaudiendo. Solamente estaban de pie los que no cabían en las sillas. Que éramos unos cuantos. Muy bien. Y eso, y el precio entrada solamente habrá en taquilla, al precio de 12 euros cada una. Es un precio muy, muy accesible para lo que va a ser. Vamos, eres culpable hasta el punto de traerte Iron Attack a Zaragoza, porque de no ser por ti y de este proyecto, el haber visto esta banda de nipones aquí hubiera sido impensable, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, a ver, o sea, los amantes del metal nipón, como nuestro amigo Kashimoto, poco menos que te van a tener que hacer una bola, ¿eh? Bueno, preferiría que me invitaran a cervezas, pero está bien, está bien, pues, hombre, el rollo no sé yo, porque aquí hay evidentemente gente, se ve muchas veces en el salón del cómic, porque no sé si hay un salón del manga aquí en Zaragoza al uso, pero en el salón del cómic sí que van bastante. Lo que pasa es que igual se te han ido todos al otaku ese de Madrid. Sí, pero luego no sé si dos semanas después hacen aquí otro. ¿Ah, sí? O sea, un festival otaku aquí en Zaragoza. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero o sea, sí que hacen también aquí en Zaragoza, sí. No lo tenían eso controlado. Entonces, que los hubieran invitado ellos, pues no lo sé. Es un festival de estos donde la gente va vestida de moñacos, de estos de... se visten así... Y de Candy Candy, de Candy cosas Candy, así. Candy, sí, Candy Class, sí. O como se veis de este con el Melonian Command, parecido. De Comando Melonian. Yo también el tema de los disfraces. Vamos, que tú no pasarías desapercibido por el... Bueno, sí. Sí, yo pasaría sí, desapercibido. Desapercibido sí. Total. Lo que no sé, pasaríamos desapercibidos tú y yo en medio de todo. Claro. Bueno, y una pregunta que sí que hay que hacerte, Nacho. Ya te la hice la otra vez, pero yo creo que la gente, una vez que escuche el disco, se la hará segundo. Seguro, después de este concierto, ¿qué? ¿Qué va a pasar con Iron Spawn? Es el proyecto de un capricho de Dani. Y ya te lo pregunté la otra vez, pero vamos, han pasado unos meses. No has madurado a lo mejor la idea de decir... Igual podíamos continuar a hacer alguna cosita. A ver, el plan después de hacer el bolo es cenar. Es cenar. Buen plan, sí señor. No es malo, no es malo. Es un plan perfecto, para una noche perfecta. Se nota que Dani es de la tierra. No, a ver, estoy ya trabajando para el siguiente. Para otro proyecto. Sí. Otro proyecto de audio, pero nada, el directo como que nos olvidamos, ¿no? A menos que me pueda volver a traer a Llama. Como... Alguien que venga un jefazo con cargo de dineros y te diga, venga, móntate una banda que quiero que gires para aquí. Giralda. Llamamiento nuevamente, Giralda. Llamando a la tierra. Samuel ya... Calling the earth. Ha hecho demasiado. Sí, ¿no? Sí, se ha portado de puta madre conmigo. Abrazos y besicos para Samuel. Otro abrazo enorme para Samuel. Y para Alex. Que me dice que estaba llevando bien la entrevista. Yo es que al final me lo va a creer. Me va a creer. Es que después de 23 años igual he aprendido a hacer alguna. A puro repetir, como me gusta decir a mí. A puro repetir al final salen las cosas. Alex no es de lisonjas, ¿eh? O sea, gracias, Alex, por los cumplidos y por los champiñones. Si no lo estuvieras llevando bien, no te hubiera dicho nada. Eso tenlo por seguro. Mejor callarse, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque hay verdades que ofenden. Así que ante lo... Esto es mejor no decirla. Bueno, pues nada más. Simplemente lo que quieras añadir. Anímame a la peña para que se... Para petar la Creedence. Ah, eso he venido. Ya digo, vamos a dar un bolazo. O sea, vamos a darlo todo. Y es una oportunidad única. El que tenga la duda todavía, que no tiene el disco y demás... ¿Dónde puede escucharlo, el disco completo, antes del bolo para disipar dudas, tío? Hombre, pues lo primero, pues bajándose los e-box de Senderos del Rock. Claro, y tendrá unos temitas. Exactamente. Bueno, los e-box no, que ya no estamos en el e-box. Estamos en un podcast que ubicamos en la página de Pequeño Ternasco, que nos hemos ido para darle esquinazo a las GAE, ¿sabes? A los buitres, que somos... Pues no nos va mucho el rollo de alimentar buitres. No lo sabía, así que son unos animalicos muy majos, muy entrañables, pero no... Pero bueno, ya vale, ya no, nos no, hemos cansado. Como aliens, no, pero el podcast sigue estando, ¿eh? O sea que sí, pues es eso, una opción. Es una muy buena opción, bajarse los programas de Senderos del Rollo, oírlos. Vamos, que estamos con Bluthstorm, una edición limitadísima. O sea, has hecho la tirada que te permitía el crowdfunding y no va a haber más. No va a haber más, no, obviamente no, entonces... Ya. No has hecho ni cuatro disquetes más para poner en directo en el bolo del jueves 13. No hay puesto de merchan, vamos, nomás. Una camisetilla. No, que soy pobre, no puedo pagar merchan. Luego resulta que no se vende y ¿qué hago? A deber perras. A comer camisetas. Exactamente, a comer CDs y... Mercedes y camiseta. Nosotros tampoco hicimos merch la semana pasada para lo nuestro. Tampoco. Y menos mal. Porque... Menos mal, si no hubiéramos plegado, pero bien. Pues nada más, lo que quieras añadir, Dani. Pues eso, que animaros todos porque es una oportunidad única de verlos. Sí. Y además es un monstruo en directo. Bueno, Iron Attack son unos fenómenos en directo. Y nosotros lo vamos a dar todo para que sea una noche inolvidable. Vamos a poner uno de los temas que habíamos hablado, el que da título al álbum, que es precisamente donde se aglutinan todas las colaboraciones, ¿no? Tanto de Iron Chino como de... Sí, ahí está Mark Furner, ahí está Hugo Romero, ahí está Iron Chino, por supuesto. Y la historia está... Hay tanta colaboración porque hice el tema y se me quedaba muy corto. Y digo, ¿y aquí qué puedo hacer para alargar? Así que empecé a pedir colaboraciones y digo, vale, ya tengo por lo menos 40 segundos más de tema. Pues bueno, vamos a poner el tema de Bluthstorm y de forma seguida el armero pondrá un temita de Iron Attack para que la gente, pues bueno, pues haga... Para que vaya entrando en... Exacto, para que vaya entrando en materia, en ¿no? En materia, correcto. En materia. Pues venga, dale al play, pequeño San. Ahí tenemos a la esencia del mal haciendo el bien, que es ayudar al armero en los menesteres de la mesa. Ahí lo tenemos, Bloodstorm. Esto es el debut de Dani Ríos y su proyecto Iron Spawn. A ver. Corta pero intensa la tormenta de sangre. Bloodstorm. De eso se trata. Ay, temas no tan cortos, pero también potentes. Ahí dentro de este primer álbum, Bloodstorm. El debut de Iron Spawn. Recordamos junto a Iron Attack el próximo día 13, jueves. Correcto, en la sala Creedence. Queda nada, 13 días. Sí, 13 días. Estamos a día 1, sí, sí. O sea, 13 días. La cuenta está hecha. Yo ya estoy atacado. 13 días. No ha llegado semanas. Junto a Iron Attack en la Creedence. Precio 12 euros. 12 euritos, entrada única, ¿no? Precio único, solamente estará disponible en taquilla. Muy bien. Y a partir de las 9 de la noche. De las 9 de la noche. A las 9 de la noche saldes tú, a las 9 y media. Sí, intentaremos ser puntuales. ¿Intentaréis tocar el disco completo? Y vale, ¿no? Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Vale. Bueno, luego Iron Attack. Que no van a tocar toda su discografía completa porque nos tendríamos que pegar 5 meses, a lo mejor seguidos, escuchando el repertorio de. Como base, como que no, ¿no? Sí, pero, no. No, además nos cansaríamos un poco. Un, ¿no? Poquito, sí. Pues eso. Pues nada, vamos a poner uno de los temas de Iron Attack para que la gente, pues bueno, pues sepa de. Que para lo va, aunque este tema también lo canta Yamavi. Va a cantar Yamavi. Este tema es al 99,9% que sonará aquí en. Es un tema que se grabó el 26 de mayo del 2013. Ojito, porque tengo todos los discos fechados porque son casi 80. Sí, sí. Los discos que han sacado desde el 17 de agosto del 2007 que sacaron el primero. O sea, 80 discos. En apenas 12 años. Y que sacan, sí, un disco al cada, sí, 2 meses. ¿O? Vamos, que cuando llevan 4 meses sin sacar un disco, la gente se preocupa. Hombre, sí, claro, sí. No se ha tenido que morir. Dices, ¿le ha pasado algo? Ah, no, que está de gira, vale. Vamos. Vamos, que Yggdrasil a su lado parecen los putos Deep Leppard. pues bueno, el disco en cuestión se llama Heavensward, la espada del cielo. Y en él viene un tema, pues, que es el que da título al álbum y que es el que os vamos a poner. Así que sube la pista por ahí, pequeño sangre, le doy al play. Ahí lo tenemos. El jueves, día 13, acompañados de Iron Spawn, tendremos a los nipones de Iron Attack. Ahora teníamos Heavensward, el tema que viene incluido en el álbum del mismo título, que como bien he dicho, fue grabado. Bajamos un momento. Eso sí, que no, ya, yo ya me escuchaba. He perdido aquí la. Aquí lo tengo. 2013. En 2013. ¿Mm? Mayo de 2013. Ah, es que perder un disco aquí entre la discografía de estos tíos puede ser peligroso en una situación de directo como la que bueno, nos... desde luego, vamos, a te meten en un embolado. Ahora, a la 80 discos. Encima está en japonés. No, tenemos suerte de que hay discos, muchos discos que están en inglés. Ah, menos mal. Pero sí que es verdad que hay otros que no. Que están los dibujitos esos, hay una correlación ahí de dibujillos de estos o caligrafía nipona. Casita, monigote, cuadrado. Casita, monigote, cuadrado, pajarito, sí. Semáforo. Tal cual. Sí, sí, así. Ya está. Bueno, pues ahí lo teníamos. Heavensward, la espada del cielo. Bueno, y vamos a continuar con más cosas. Pequeño San, vamos a recordar ese número de teléfono mientras me echo un muchito de la latita. Y vamos a recordar incluso otra cosa. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Odubir! Sí, señor, a tope con la COPE, no, a tope con Radio Mae, con Senderos del Rock y Asalto Mata Radio. Recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45, para que nos llaméis, nos pongáis a parir. Bueno, llamar, por lo menos llamar alguna vez, joder. Llamar, joder. Recuerdo yo aquellos programas del inicio cuando no teníamos internet, que podíamos llegar a hacer y completar las dos horas de emisión solo con las llamadas, tío. Desde luego. Con las peticiones que hacía la gente. Eran otros tiempos. Yo decía así. Y era che, ojito. Mandarnos vuestros textos, escribirnos cosas. Y la gente escribía y hacía. Y esto va por los más jóvenes. Y entonces las llamadas valían pasta. ¿Sí? No es como ahora que tenemos tarifa plana, que te van todas las llamadas incluidas. No, valían pasta. Llamar a un fijo, con otro fijo, porque no había móviles en aquella época. Valía pasta. Y llegábamos a cumplimentar repertorios de dos horas solo con las peticiones. Que algunas veces teníamos que pasar para poder poner alguna novedad que otra. Pero bueno, es lo que había. Sí, señor, qué tipos aquellos. Han pasado ya unos pocos años de aquello. Casi 20 o sin... No, y 20 también. Vamos camino de 23 años haciendo radio. El próximo 31 de octubre, o sea, día de este de los Halloween, es cuando hacemos los añitos. Ah, ¿te acuerdas de cuando empezaste todo? Yo no me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí. Yo creo que era para abril. Sí, porque era una fecha así bastante destacable. Yo creo que empecé en mes de abril, creo recordar, pero no lo tengo claro. No, en abril empecé la segunda etapa del Asalto Mata, no. Pues ahí estamos. 23 años de camino, 23 años los que iba Senderos del Rock haciendo radio y molestando las orejas del personal. Vamos con más cosas. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Efectivamente, y cada día la de más gente. ¿Y qué te iba a decir? Que después del periplo en la capital del Reino de la semana pasada, nos han pedido el indio, el dueño de la Sala Gruta 77, que por favor repitamos el evento para el año que viene. Efectivamente, al año que viene está asegurado ya. Habrá que mirar, probablemente no coincida en la fecha, ¿no? Claro. Pero sí, vamos a ir a por la siguiente edición porque quedó una cosa muy chula y además que, siendo dentro de lo bien que lo hicimos, todavía queda bastante margen de mejora, así que vamos a... Prometemos llevar un ordenador para grabar que no esté en las últimas. En eso ya estamos preparando los equipos, ya estamos adelantando ahí cositas con los compañeros de ahí de Madrid. Sepa la audiencia que me dolió más la pérdida del audio que la del ordenador, que ya estaba el pobrecito ya. Ya lo había jubilado hace unos meses. Joder, pero funcionaba bien, tío. Nos había hecho el papel de puta madre. Bueno, cosas que pasan. Lo que pasa, sí. Vamos con más cosas. Recordamos las redifusiones, que antes las he dejado colgando porque ya era. Que acabo de echar un vistazo aquí, traidor, para ver la escaleta. Y solo el lunes a partir de las 9 de la mañana en Radio Mai. Correcto, y luego en el 102.8. Mata, te acordarás. En Asalto Mata Radio Rock, sí, también me acuerdo perfectamente. La noche del jueves al viernes, lo que viene a ser The Witching Hours, las 00:00. La horita bruja. Que coincide con las 17 de la hora de Ciudad de México. Muy bien, pues vamos con las cosas. Desde el sello levantino de Artgaze Records nos llega el nuevo trabajo de un combo suizo de metal ennegrecido hasta la médula, pero sin llegar al black metal al uso. Vamos. Que si te va el metal más clásico y no le haces asco al metal extremo, deberías prestar atención a esta banda. El que nos ocupa es su tercer álbum hasta la fecha y lo han titulado Chapter Zero. Verá la luz el próximo día 16 de junio con el citado sello de Artgaze, y del mismo os vamos a adelantar un tema como este titulado Falling Stars, para que vayáis conociendo a estos tipos llamados Freak God. the merciless crashing of fiery rocks is transforming the scene into a flaring spectacle as a thundering storm. The firmament loves. Bueno, pues ahí lo tenemos, impresionantes. Los nórdicos estos, bueno, son, realmente son suizos, no llegan a. Son, están al norte, pero no tan, tan, tan arriba. Van hasta la mitad camino. En la península, cerca de. ¿Has dicho suizos o suecos? Suizos. Ah, suizos, no, pero entonces no. No, en península no, ahí en. En de Mírenlos de continente, están ¿vale? Están en mitad de los Alpes estos. Ahora ahí están, sí, con la Heidi, el abuelo, el perrito Niebla, el columpio ese que se colga de las nubes. Y los millones de Bárcenas. Y los millones de Bárcenas, exactamente. Sí, por ahí anda. Pero que han fichado para un sello levantino como el de Argage Records, que son los que han puesto en el mercado o los que van a poner en el mercado el próximo día 16 de junio este magnífico trabajo llamado Chapter Zero, con el que van a disfrutar, bueno, pues la gente que le vaya el metal extremo y los sonidos más clásicos. También a lo mejor tienen un deje un tanto vikingo, también puede ser, si no me equivoco, por ahí se les intuye. Así que bueno, anotad el nombre a todos los que les vaya el rollo este, se llaman Freakguard y debutan con Chapter Zero, del cual hemos extraído un tema como el que acabas de escuchar, titulado Falling Stars. Vamos con más cosas. No hace mucho dábamos a conocer el single de adelanto de lo que iba a ser el segundo trabajo de los alemanes speed metaleros Vulture. Y al fin tenemos el álbum completo, un disco que verá la luz el próximo 7 de junio de la mano de Metal Blade Records, con el título de Ghastly Waves and Battered Graves. Vaya título, algo así como olas espantosas y tumbas destrozadas, o algo así, me parece que viene a decir el. Con lo rápido que existe tsunami. Con lo rápido que sí, bueno, tsunami, todo por culo. Un trabajo con el que me hierve la sangre y me hace convulsionar de gozo. Y para compartir con todos vosotros esos placeres que me estremecen, y no hablo sexualmente, sino por las orejas, placer auditivo, os dejamos un tema como este juego de palabras que es Tyrantula. ¡Aupa ahí el metal más castizo y auténtico de los alemanes, Vulture! We'll Ahí lo teníamos, realmente grandes estos tipos que acabamos de escuchar, Vulture desde Alemania, con su nuevo trabajo, segundo larga duración, titulado Ghastly Waves and Battered Graves, Tarántula. Esa fusión, ese juego de palabras entre tirano y tarántula es el que da título a este tema que acabáis de escuchar. De un álbum que va a poner, o que ha puesto, bueno, que ha puesto, no, que pone, que pone la semana que viene, el próximo 7 de junio, el sello Metal Blade en las tiendas. Bueno, vamos con más metal genuino y auténtico que nos llega de Metal Blade Records. Es el nuevo single de 7 pulgadas que han firmado los norteamericanos Visigoth. Cómo me gusta esta banda, macho. Están guay, sí. Cómo me gusta esta banda. Está bastante guay. Me molan muchísimo. Me ponen perraco. La verdad que lo, cuando lo vi la primera vez digo, pero si los estadounidenses saben que existían los visigodos, impresionante. Sí, sí, alucinando. Los de Salt Lake City, que son de Utah. Los hijos de Utah. Ya te digo. Dos nuevos temas que vieron la luz el pasado 24 de mayo. Y bueno, y que vieron la luz en el formato digital y en single de vinilo. Con los diferentes colorines que el sello le ha dado al disquete para darle alegría al tema de comprar en físico. Bells of Awakening es el título del tema que os dejamos, que a su vez da nombre a este nuevo single. Los norteamericanos Visigoth, que va a poner ahora mismo Pequeño San, y que suena así de bien. The shadow crew. Ahí teníamos magníficas esas campanas del llamamiento, de la llamada Bells of Awakening. Así se titula tanto el tema que has escuchado como el single, esos dos nuevos temas que han firmado los de Salt Lake City, Visigoths. Mira que sabrán esto, mira que por lo general la América profunda está cargada de mucho borregismo histórico y cultural. Sí, pues sí. Pero no, sorprendente, sorprendente. Sí, sí, sí, muy bien. Visigoth. Hombre, Utah tampoco. Utah lo que pasa es que se caracteriza por todo el movimiento de los mormones, que es lo que hay ahí, ¿no? Pero lo que es la América más profunda, pues otra parte está, pues. Virginia y esas cosas más. ¿Sabes? Esas cosas que están metidas por el centro del... Sí, del centro para el sur, ¿eh? Sí. Missouri, las partes... Esos que son cazurros ya. Vamos, dejaron el látigo hace 4 días y por imposición, ¿eh? No. Bueno, vamos a ir, teníamos Bells of Awakening. El título del tema y nuevo single de Visigoth. Y el próximo 21 de junio se pondrá en las tiendas el nuevo trabajo de los metaleros indios, no los apaches de allá, sino de la India, esos que la mujercita se ponen aquí un puntito en la frente. Un lunar en la frente. Los indios llamados Cryptos. Será el sello alemán de AFM Records los encargados de que vea la luz el quinto trabajo de los de Bangalore. Un auténtico torbellino de metal de aire thrash titulado Afterburner. Es un nuevo disco y del que os vamos a dejar con un adelanto titulado Under One. Ya lo dimos a conocer con su tercer trabajo de hace unos 6 años. Y hace poco más de 2 decíamos que era una banda a tener en cuenta con su anterior disco, ¿no? Y ahora ya son toda una realidad que ya genera seguidores allá por donde pasan y oreja que se los echa a la oreja. Peña que se lo echa a la oreja ya se queda prendado. O sea, todo aquel que le va el metal más contundente y bien facturado, pues bueno, tiene con Cryptos una banda de referencia. Son de la India, se llaman Cryptos, Under One es el tema que os dejamos y suena así. Call, set me free. On the Run, así se titula el tema que has escuchado, incluido en After Warner, el nuevo trabajo de los hindúes, como bien me ha corregido aquí Ivanovich, con toda la razón del mundo, porque es así. No son lo mismo los indios norteamericanos que los hindúes de la India, para nada. Pues estos hindúes llamados Cryptos, que el próximo 21 de junio pondrán en las tiendas vía AFM Records, este nuevo trabajo, quinto ya en el haber de la banda, llamado y titulado Afterburner. Y bueno, el clásico. Yo tenía en mente poner una cosita, pero la tribu ternasca, la galeguina, pues aquí dando por saco, pues que le pongo un temita. A ver, la banda me gusta, pero hay dos temas que odio de esta banda. Y uno es este. Pero, precisamente el que más tema, más discos vendieron, ¿no? Pues igual es por eso, porque sí. Por la saturación, a lo mejor. Porque a mí los negros en barricada como que no. Ni el blanco, ni el negro, ni las ovejas. Igual me da que sean blancas que negras, como que no. Pero bueno, vamos a... Por aquí nos corrigen también, ¿eh? Nos estaban corrigiendo. Rubén nos corrige. Hindúes, nos dice por aquí... Rubén de la tribu Ternasca. Y me dice la Silviña que bueno, que era por intentarlo. Que no te preocupes, pajarita, que te lo voy a poner. Si nos tienes camelaos, Vamos a poner el clásico que ha pedido la galeguiña. Así que ahí lo tenemos. Corría el año 91 cuando Barricada firmaba probablemente el disco que más copias ha vendido, por instinto. En él venía pues este tema que Ivanovich, con muy buen juicio, se va a fumarse un cigarro fuera mientras suena. Y eso que no fuma. En blanco y negro es el clásico de la semana, a petición de nuestra oyente y amiga, la galeguiña Silvia. Barricada. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal. Nada, que al final la Silviña se ha salido con la suya, le hemos puesto el blanco y negro. Que dentro de las malas, aún va que va, ¿eh? Sí, sí, claro que sí va. Mientras no me pidan las del rebaño y los corderos, todo ahí. Esa ya sabes, sí, la prohibida. Esa prohibida, ¿eh? Por favor. Os lo pido, por favor. No me hagáis sufrir en mi propia casa de esa manera. Bueno, que nosotros nos vamos. Que, a ver, la semana que viene no tenemos programa. Fallamos tanto Casimoto como el Mendas. Por motivos familiares, o sea, ya sabéis, llegadas las fechas, los cristianos ya sabéis que no hacen nada más que dar por el culo y mi culo ha sufrido las consecuencias y me va a tocar pencar. Nada menos que dos semanas seguidas, el armero falla la semana que viene, pues, que guardamos fiesta porque no puede ser así. La semana que viene obligados y yo la siguiente también fallo porque también tengo bautizo, o sea que... Pues entonces vamos mal, o sea que me temo que vamos a estar dos semanas de fiesta. Dos semanas parados, sí. 15 días de fiesta, así que nos vemos, ya será el próximo 21 o 22 de junio, o sea, ya para finales. 22, correcto. Que nos quedarán dos programitas y ya fallaremos no dos semanas, sino dos meses, porque llegan los calores y con los calores no nos gusta. No se puede estar en la radio con los calores. No se puede estar en la radio con los calores, nos lo tomamos de asueto y de descanso, así que... Chavalotes, hasta dentro de 15 días, ser buenos. No, no seáis buenos, qué cojones, no seáis buenos. Ser malos, muy malos, en larga vida.